Y antes de hablar del infierno, yo le voy a decir que infierno significa Abadón, Hades y Seol. Hay muchas formas de llamarlo. En la Biblia se menciona el Hades, pero cuando habla de Hades, está hablando del infierno. Cuando habla del Seol, descendieron al Seol, está hablando al infierno. Y cuando dice infierno, lógicamente está hablando del infierno. Entonces, hermano, esta es una palabra que no podemos ignorar ni dejarla pasar por alto. Porque es una palabra, mi hermano, que se está quedando olvidada. Una palabra que no se está tocando y es cuando más se debería de tocar, ya que los tiempos son malos, hermano. Y el diablo está dando toda la furia sobre este mundo porque sabe que los días están contados para él y que él está pronto, mi hermano, a ser lanzado a ese lago de fuego que habla la palabra del Señor. Entonces, hermano, sabemos de que el infierno es algo real. Hay gente, mi hermano, que no cree en el infierno. Hay gente que dice el infierno no existe. El infierno es aquí en la tierra. Pues déjeme decirle que si el infierno es aquí en la tierra, solo los ricos están en el cielo. ¿Por qué? Porque los ricos ya están en mansiones a las orillas del mar y con lujos y toda la cosa. Y el infierno es, hermano, en la tierra. Entonces los ricos ya están en el cielo y el infierno nomás es para los pobres. Si eso piensa el hombre, Dios no piensa igual, porque Dios no hace excepción de personas. Dios hace caer la lluvia para malos y buenos, para pecadores y justos, hermano, porque el Dios que servimos es un Dios maravilloso que no hace ninguna excepción de personas. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y si le das palmas al Señor, désela, pero con todo el corazón, porque eso hemos venido a darle gloria y honra al que vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos, a su nombre. Gloria al Señor. Y aquí estamos viendo, mire, hoy le voy a predicar, voy a tratar de ser breve, le voy a leer escrituras, pero voy a tratar de explicarlas rápido, porque el tiempo nos ha avanzado. Pero sabemos que el infierno es algo real. Hay mucha gente que vive un infierno aquí en la tierra porque no tiene a Cristo, ¿sí me entiende? Viven un infierno que ellos mismos se han hecho en su vida. Gente, mi hermano, que está en las iglesias, y haga cuenta y caso que están completamente, mi hermano, destinados para el infierno. Y usted dirá, ¿cómo está eso, hermano? Que hay gente en las iglesias y ya está destinado para el infierno. Hay gente que están en las iglesias, pero su corazón está en el mundo todavía, ¿sí me entiende? Se están haciendo daño. Se están, mi hermano, haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, mi hermano, habla de un infierno, de un lago de fuego también de igual manera, y habla de una condenación eterna. El que se va al infierno no se va por un mes, ni por un año, ni por 100 años, ni por 1000 años. Como se ha, mi hermano, sacado muchas formas de evadir el infierno. Y muchas formas son, muchos han inventado que existe un limbo. Un limbo es entre medio del cielo y entre medio del infierno, es el limbo. También otros han enseñado y han creado otra cierta doctrina que se llama purgatorio. Que existe un purgatorio donde la gente, mi hermano, va y pena por unos años y después de haber penado, después lo sacan del purgatorio y lo mandan al cielo. No es la gente la que lo saca, mi hermano, de donde dicen que es el purgatorio. Jesucristo habló de un infierno. Las letras que yo estoy hablando están escritas en rojo porque significa que esto salió de la boca de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Está escrito en la Biblia que hay un infierno. Usted mismo lo ha leído. Y si alguien que me está viendo a través de la televisión no cree que hay un infierno, búsquese una Biblia. No importa, sea Biblia católica, sea Biblia la que sea. Usted busque una Biblia y lea ya en Lucas 16:19, Lucas capítulo 16, versículo 19, donde dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquetes cada día con esplendidez. Aquí habla, mi hermano, de un rico y de un mendigo. Un rico que tenía una vida de rey, claro, era un rey. Un hombre, mi hermano, que cada día se vestía de púrpura. O sea, cuando habla de púrpura, está hablando, mi hermano, que en aquellos tiempos la púrpura, la tela, era una de las cosas más valiosas, ¿sí me entiende? Alguien que tenía un manto de púrpura, solamente los reyes o la gente que tenía mucho dinero en aquellos tiempos. Entonces esa es la forma de enfocar lo que es, mi hermano, la vida del rico, o sea, una vida de deleites. Y no es malo tampoco andar una buena ropa, No fue por andar una buena ropa que el hombre se fue al infierno, sino por hacer banquetes día con día. Se preocupaba por lo terrenal, pero se le olvidaba lo espiritual. Mi hermano, tanto el banquete, mi hermano, tanto las fiestas, los parties, esos entretenimientos que te entretienen aquí en la tierra, déjame decirte que te entretienen mientras Jesucristo viene y no te vaya a hallar entretenido, mi hermano. Mejor los parties de nosotros es en la casa del Señor, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza, adorando y glorificando el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Habrá alguien que dice, bueno, a mí me invitaron, hombre, pero me trajeron engañado. ¿Cuándo me iba a imaginar que me iban a hablar del infierno? Yo pensaba que me iban a hablar de otra cosa, pero nunca me imaginé que del infierno. ¿Para qué me trajeron? Oiga, qué bendición, mi hermano. Si supiera la bendición tan grande que Dios, mi hermano, le puso al venir a este lugar y oír un pedacito de lo que es la realidad del infierno. Yo le voy a hablar, mi hermano, de un hombre llamado Lázaro. Un hombre que vivía una vida pobre. Le voy a pedir a los hermanos que me empiecen a mandar ya las imágenes, ¿verdad? La número 4, para que vean a un hombre, mi hermano, lleno de llagas. Una vida, mi hermano, de tristeza, una vida de soledad. Una vida de este hombre, mi hermano, que vivió pobremente, humildemente, sencillamente, mi hermano, sin amistades, porque un pobre no tiene amistades. Un pobre, mi hermano, no tiene, ¿verdad?, amigos como usted y como yo, que al pobre, mi hermano, todos lo rechazan, lo hacen un lado. Pero ¿qué pasa con este pobre? Que nadie lo quiere, que nadie lo toma como amigo, porque no tiene dinero, no tienen que sacarle, ¿para qué lo quieren? Pero una gente con dinero, todos quieren ser amigos de esa persona. Mientras usted tenga dinero, va a tener muchos amigos, pero el día que se le acabe el dinero, los primeros que se van a ir son los amigos. Pero hay un amigo que, aunque tenga o no tenga, siempre va a permanecer con usted, mi hermano. Y su nombre es Jesús, el Cristo de Nazaret. Dale la gloria y dale la honra al que vive y reina para siempre, mi hermano. Porque Él es un fiel amigo, un amigo que no nos abandona cuando estamos enfermos, cuando estamos necesitados, cuando estamos con problemas, cuando estamos sin trabajo. Ahí está nuestro amigo, amén. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿qué pasa con el pobre de esta historia? Con Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Vida de miseria, vida de tristeza, de dolor, con llagas, hermano, enfermo. Esa no es una vida buena y no se la recomiendo a nadie. Y no creo que nadie quiera tener una vida de esas. Pero ¿qué pasó con este pobre? ¿Qué pasó con este mendigo? Aunque era pobre, aunque era mendigo, todos lo rechazaban, pero Jesucristo nunca lo rechazó. Él siempre estuvo con él. Él siempre estuvo a su lado. Él siempre estuvo en la enfermedad, en la tristeza, en la angustia. Ahí estuvo nuestro Señor con él. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un día muere el mendigo. Póngame la imagen, mi hermano, cuando muere el mendigo en esta tierra. Ya se muere. ¿Y qué pasó? Pasó, mi hermano, que este mendigo perdió la vida en esta tierra, pero la encontró en Jesucristo. Porque aquel que pierde su vida por causa de Jesús, la encuentra para la gloria de su nombre. Ese hombre, mi hermano, dejó de sufrir en la tierra, dejó de dar lástima en la tierra, dejó de ser un hombre apestoso aquí en la tierra, un hombre que nadie lo quería. Pero qué bonito que el día que perdió su vida en la tierra, la encontró en el reino de los cielos. Y ahorita Lázaro, si pudiera testificar, le dijera: aquí estoy en el cielo, échenle ganas porque yo los espero en el cielo, aleluya. Échale ganas, iglesia, échale ganas. Cristo viene pronto, Cristo viene por su iglesia y nosotros nos vamos con Él. ¿Cuántos se van con Cristo, hermanos? ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con el Señor? Dale palmas al Señor, los que nos vamos con el Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre. Oiga, se murió el mendigo. Para los ojos de la gente dijo: qué bueno que se murió ese hombre. Así dice la gente, hermano. Nos estorbaba aquí en el palacio. Ay, daba mal aspecto a las entradas de las puertas del palacio del rey. Santo Dios. ¿Para qué queremos ese hombre? Qué bueno que se murió. Nadie lo quería, pero Jesús llegó. Nadie te quiere, no te preocupes. Yo sí te quiero. Yo sí te quiero. Yo sí te quiero. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que el lugar donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. ¿Qué pasó con el rico? Vamos a ver la vida del rico. Rico, una vida de placeres. Vamos a pedirle a los hermanos que manden un pedacito de la vida del rico. Vida de placeres, vida, mi hermano, de lujos, vestidos lujosos, pero todo esto se termina, todo esto se acaba. Porque lo que tú puedas tener, lo que tú puedas gozar, lo que tú puedas deleitarte en este momento, un día se te va a acabar, un día se va a terminar, y cuando se termine todo, vas a enfrentar la verdad, la realidad de aquellas personas que dicen que el infierno no existe. Va a haber un ay, mi hermano, en el mundo entero. Va a haber, mi hermano, una calamidad, mi hermano, en aquellas personas cuando cierren sus ojos aquí en la tierra, como lo cerró este rico, mire, pero un día los va a abrir. Un día, terminando, mi hermano, de cerrar sus ojos, los abre. Hay gente que dice, el infierno no existe. Demuéstrenme, hermano, que el infierno no existe. Eso mismo pensó el rico. Y mire dónde abrió los ojos el rico. Vamos a pedir la señal. ¿Dónde abrió los ojos el rico? El rico que decía que el infierno estaba aquí en la tierra. El rico que pensaba que él no le hacía mal a nadie. Porque es la excusa de toda la gente. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. Yo hago esto, yo hago el otro. Y mi hermano, creen que porque están diciendo que hacen eso, se justifican. Pero déjeme decirle una cosa. El rico cuando murió, mi hermano, fue un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque vino y abrió sus ojos. No en el cielo, como todos pensaban, sino que lo abrió en el infierno. Ahí estaba el rico, mi hermano, quemándose ahí en las llamas del infierno. Y estaba mi hermano asustado porque él pensaba que por sus donaciones, que por mi hermano ser generoso, como dice la película, ¿verdad? Que por todo lo bueno que él hacía, tenía ganado el cielo. Yo tengo una mala noticia para aquellas personas que creen que por sus obras se van a ir al cielo. La Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, mi hermano, es por gracia. Por gracia soy salvo y no por obras, porque esto es un don de Dios, dice el Señor. Alabado sea su nombre. No es por lo que tú hagas que te vas a ir al cielo. Ay, no, mire, pero yo soy bien santito, yo no le hago nada a nadie. No, mi hermano, cállese. Usted necesita la salvación, necesita tener un encuentro con el Cristo de la gloria, y eso es lo que el Señor quiere. Por eso te predica a ti que estás viendo a través de ese televisor. A ti te habla el Señor. Necesita un encuentro personal con Cristo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas a nuestro Dios con todo el corazón. No jueguen, hermano, con Cristo. No jueguen con el Señor. Pórtense bien. Todo lo que tú hagas en secreto, Dios te lo va a sacar a luz el día que tú mueras. Y te va a decir, Señor, pero yo, mira, ahí me miro en la iglesia, mira, ahí me miro. Pero mírate lo que estabas haciendo de este otro lado. ¿Sabes? Que en el día del juicio van a haber muchas personas, hermano, llorando. Cristianos que pasaron toda su vida en la iglesia van a estar en el infierno. ¿Y por qué? Porque pasaron muchos años en el infierno y no quisieron componer su vida. Siguieron viviendo una vida perdida. Siguiendo enamorando a las mujeres allá afuera en el trabajo. O viceversa, las mujeres enamorando a los hombres en el trabajo, allá en las calles, de adúlteros con los ojos, comiéndose a las mujeres, desnudándola con los ojos. Y sabe una cosa, mi hermano, va a llegar el día que Dios te va a llamar a cuentas. La palabra del Señor dice, mientras haya vida, hay esperanza. Pero una vez cuando el hombre muere, ya, mi hermano, esa esperanza se terminó. Ya no hay nada, mi hermano. Ahí va a estar la llama del infierno, hermano, demonios atormentando a esas personas. Y dice la palabra del Señor, que habla de un gusano que nunca muere, es la conciencia. Y eso va a estar terrible, mi hermano, porque muchas gente se va a recordar cuando estaban en la iglesia y saliendo de la iglesia se iban al pecado. Pero déjeme decirle, mire qué tremendo es el infierno. No es algo, mi hermano, lo que usted pueda ver. No se compara tan siquiera con la cruda realidad del infierno. Es un tormento eterno que espera por aquellos desobedientes que no quisieron hacer caso a la palabra santa del Dios de los cielos. Pero déjeme decirle que el infierno no está diseñado para usted ni para mí. Jesucristo diseñó el reino de los cielos, hizo moradas en el cielo, hizo moradas eternas para los hijos del Señor, para aquellos que le aman, que le buscan, que se esfuerzan por caminar en el camino santo del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Hay poder, hay salvaciones en Jesucristo. Jesucristo salva, Jesucristo perdona, Jesucristo restaura, Jesucristo da vida, Jesucristo es bueno y para siempre su misericordia. ¿Y por qué se van a ir entonces allá al infierno? Mucha gente se les predica la palabra del Señor. A los jóvenes les parece, no, hombre, yo estoy joven, eso es para viejos. También los jóvenes se van al infierno. Ahorita lo voy a ver. No se preocupe. Jovencitos en el infierno quemándose. Porque pensaron que el infierno, eso a saber cuándo. La Biblia habla de que Dios va a venir como ladrón en la noche. Cuando menos te lo imagines. Dos van a estar en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino. Uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una casa. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué dice dos estarán durmiendo en una casa? Porque hay personas que son matrimonios cristianos. Son matrimonios cristianos, hermano. Y uno jala para un lado y el otro jala para el otro. Uno quiere buscar de Dios y el otro como que lo detiene por detrás. Y le dice, no vas a ir a la iglesia. Otro viene y le dice, quedémonos hoy, hombre, quedémonos hoy. Y ahí está estorbando a la obra del Señor. No se da cuenta que está siendo manipulado por el diablo. Que el diablo lo está usando para que ese matrimonio se destruya. Que se quede, que se pierda. Pero déjeme decirle, hay poder en la sangre de Jesucristo. Yo he sido rescatado del infierno, mi hermano. Yo tiempos tuve que haber estado muerto. Pero Dios no permitió que yo muriera. Aquí hay muchos hermanos que ya estaban tal vez desahuciados en una cama y ya los habían mandado para allá a morir, pero no se murieron, al contrario, están más vivos que antes, aleluya. ¿Por qué? Porque esa es la misericordia del Dios que predicamos, un Dios de misericordia, un Dios de misericordia. Alabado sea su nombre. Hay muchos que han tenido sueños con el infierno. ¿Habrá alguien que haya tenido algún sueño con el infierno? Con la tribulación que vino Cristo y se quedó. Levante la mano, levante la mano, levante la mano. ¿Verdad que hay gente? Eso quiere decir que Dios alerta, mi hermano, a través de los sueños, dándote a entender que tienes que ponerte pilas porque te puedes quedar. Estás viviendo una vida doble, una vida, mi hermano, con un pie adentro y un pie afuera. Muchos dicen, tengo un pie adentro y un pie afuera. Es mentira, tienes los dos pies afuera, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya, a su nombre, hermano. Le voy a hablar de personas. ¿Usted sabía cómo murió Elías? ¿Sí sabía? Elías no murió. Elías fue traspuesto. ¿Usted sabe cómo murió Enoch? Tampoco murió. Enoch fue levantado al cielo. Pero así como Dios levantó unos al cielo vivos, también Dios mandó vivos al infierno. Números 16, 27 al 35. Antes de leerlo, quiero que mire la escena, la 1. La escena donde este hombre es lanzado al infierno. Mire, vamos a pedirle a cabina. Mire, ahí se abre la tierra. Y estas personas, hermano, fueron enviadas vivas. No vieron la muerte. Se abrió la tierra y se fueron directo al infierno en el Éxodo. Porque existe un infierno, hermanos. Si Dios habló del cielo, también habló del infierno. Si Dios mandó a unos para el cielo vivos, también mandó a otros vivos para el infierno. ¿Por qué? Porque Dios no es juguete de nadie. El libro de Números, capítulo 16, versículo 27, ¿lo tienen todos? Dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram, enrededor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra se abriere su boca, y los tragare con todas sus casas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron, ¿cómo? Vivos, ¿a dónde? Al Seol, al infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Se dio cuenta? ¿Cómo murió Enoch? No murió, fue traspuesto. ¿Cómo murió Elías? No murió, fue traspuesto, se lo llevó un torbellino. ¿Cómo murió Coré? Se abrió la tierra y se fueron directos al infierno. ¿Existe un infierno? Sí existe un infierno. ¿Existe un cielo? Sí existe un cielo. ¿Pero para quién es el infierno? Para los desobedientes, para los que no caminan recto. Jesucristo es la puerta. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Saldrá y entrará y hallará pasto. Bendito sea su nombre. O sea que hay una salida, hay un escape, hay un lugar donde podemos escapar, solamente a través de Jesucristo. No hay otra forma, mi hermano, que podamos escapar del fuego. El fuego está preparado para Satanás y sus demonios. Que el Señor reprenda al diablo. Amén, hermanos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5. Y le tengo que leer varias escrituras, porque hay gente que dice: no, hombre, solo una escritura nos leyó, no me quedó muy seguro lo que habló, o sea, no le creo. Bueno, Mateo, capítulo 5, versículo 22. La Biblia habla de que se abrió la tierra. Si lo vemos por un sentido literal, podemos creer que el infierno está debajo de la tierra, ¿sí o no? Porque si se abrió la tierra y se fueron para el Seol, entonces literalmente, pensando literalmente, no quiero que me lo entienda de esa manera, nomás es una forma de expresar, estaríamos pensando que el infierno está dentro de la tierra, ¿sí o no? Entonces vemos, ¿verdad?, por la palabra, que este Coré, Datán y toda su familia descendieron vivos al infierno. Entonces, al abrirse la tierra, estábamos viendo, mi hermano, que estas personas descendieron sin haber muerto y se fueron directo al infierno. Allá, mi hermano, hallamos una historia de unos rusos, una excavación que se hizo en Rusia, donde estaban, mi hermano, unos rusos trabajando, un hombre con todo su equipo, el hombre que usted va a ver en la televisión, pero este hombre con todo su equipo metieron un taladro gigantesco. Y ese taladro empezó a abrir el hoyo, empezó a abrir un hoyo grandote. Y cuando lo estaban abriendo, mi hermano, el hoyo iba abriendo hoyo para abajo. Cuando llevaban 14 kilómetros de profundidad, empezó el taladro a calentarse, la broca del taladro. Y cuando se calentaba, mi hermano, ellos podían medir la temperatura de lo que es ese taladro. Y dice que marcaban cifras, hermano, que sobrepasaban, ¿verdad?, lo de la tierra. O sea, un calor terrible en ese lugar. Y cuando empezaron a ver que las maquinitas se volvían locas por el calor, empezó el taladro, mi hermano, a romper. Cuando llegó el momento que el taladro empezó a girar, y giraba el taladro de tal manera que ellos sabían que habían llegado a un lugar donde ya no había tierra. Esta es una forma, mi hermano, algo que sucedió. Y usted va a oír, porque cuando ellos vieron eso, empezaron a oír cómo salían unas voces que ellos no entendían. Y esas voces que salían de un montón de gente, salían a la superficie, afuera. Pero resulta, mi hermano, que cuando esas voces salían, confundía a la gente, se llenaban de miedo. Pero empezaron a descender, mi hermano, un micrófono hasta allá donde está lo que es, ¿verdad?, ese es donde salía el sonido. Y el micrófono no descendió hasta el mero infierno. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el calor era muy intenso, ¿sí me entiende? Pero lo mandaron hasta donde pudieron, hermano. Y empezaron a salir unas voces, unos gritos, unos llantos. Una gente, mi hermano, gritando, asustada, mire. Ah! entienda algo. Usted puede decir, porque yo sé que, mire, nunca falta alguien que dice, ese pastor está loco, está diciendo que el infierno está en la tierra, está loco. Déjeme decirle una cosa. Yo no quiero que usted me lo entienda de esa manera. Yo lo que quiero es que usted sepa que existe un infierno. No que dónde está, eso no me interesa. No puede ser si está en la tierra, si es un ámbito espiritual. Yo no me importa tan siquiera. Yo lo que sé es que existe un infierno. Ahora, ¿cuál es el enfoque que yo quiero meter en su mente? Que se ponga las pilas, mi hermano. Porque si usted no... Mire, estas cosas que Dios permite, mi hermano, que la gente oiga, que la gente descubra, que la gente se dé cuenta. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué? ¿Para asustar a la gente? No, para percibir a la gente. Si esto le asusta, que usted no sea, mi hermano, una voz más de las que usted escuchó en ese lugar. Que usted no sea un llanto más donde va a estar los demonios. Oiga, qué terrible. Demonios atormentando, mi hermano, la vida suya de día y de noche, sin paz. Mi hermano, sin momentos de respirar. Cuando la gente respira, dice que respira azufre, mi hermano. Y la gente, mi hermano, es atormentada de día y de noche. Yo quiero que me busquen los hermanos de cabina también. Ese lugar donde habla de gusanos que nunca muere. Venga Isaías, en lo que ellos me lo buscan. Isaías 14:11. Véngase conmigo al libro de Isaías. Ahorita le voy a leer la otra escritura, hermano. Pero primero le voy a leer Isaías capítulo 14, versículo 11. Cuando lo tenga, dígame con todo su corazón. Isaías capítulo 14, versículo 11. ¿Lo tienen todos? Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Una vez más, antes de que me lo pasen, léalo. Dice Isaías 14, 11, dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Oiga, qué tremendo. Si los hermanos me pueden pasar la señal donde se mira a la gente, mi hermano, con gusanos. Ahora, esos gusanos, hermano, no solamente en el rostro, sino en todo el cuerpo, en la nariz, en las orejas, en la boca, en los oídos, en todas partes, hermano, en el cuerpo, gusanos, hermano, que van a estar atormentando tu alma, mi hermano. Aquellos que no se quieran, mi hermano, componer, arrepentir. Hay hermanos que están en la iglesia y todavía visitan brujos, todavía van a que le lean la mano. Hermanos que son cristianos y todavía, mi hermano, andan con prácticas que a Dios no le agrada. Todavía prenden candelas, todavía tanta cosa, mi hermano. Hace unos días me llamó alguien y me dijo: hermano, fíjese que el pastor mío anda buscando los huevos de la coneja. ¿Sabe que me dio tristeza, hermano? Al mismo tiempo me dio cólera. El pastor nos llevó a todos al parque a buscar los huevos de la coneja. Digo, ¿qué diablo mentiroso es este, hermano? ¿Qué diablo mentiroso? Oiga, si engaña pastores, engaña ministros, ¿sabe por qué? Porque me duele lo que le voy a decir. Hay pastores que tienen entretenida la congregación y el primero que van a lanzar al infierno es al pastor. Porque nunca habló del infierno, nunca habló, mi hermano, del pecado, nunca habló del adulterio, de la fornicación. Pura prosperidad, pura siembra, puros pactos. Puro dinero. El dinero se queda, mi hermano. Dios no quiere dinero. Dios no le va a preguntar cuántos dólares traes al cielo. Dios le va a preguntar: ¿está tu familia también contigo? ¿Están tus hijos también contigo? ¿Están todos tus vecinos contigo? Eso es lo que Dios le va a pedir cuentas, hermano. Dinero, el dinero se queda. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. La Biblia habla de una cama de gusanos. Oiga, qué terrible eso, hermano. Ojalá de que muchas personas se recuerden este mensaje, y aquellos que nos ven por la televisión, esto no es un juego. Si usted lo mira como un juego, si usted mira, hay gente que tal vez está riendo ahorita en este momento y diciendo: esto es tan loco, un infierno, ¿cómo va a existir un infierno? Yo ya te prediqué la palabra de Dios. El día de mañana tú no tienes nada que decirle a Dios. Decirle: no oí nunca acerca de un infierno. Hoy lo estás escuchando. Hoy es el día que Cristo puede perdonar tu pecado. Hoy es el día que Cristo te puede salvar. Te puede perdonar, limpiar, rescatar del infierno, del diablo, sus demonios. Jesucristo lo puede hacer. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Entonces le voy a ir a leer otras escrituras. Mire, Mateo, ¿dónde estamos? ¿Por qué le leo varias escrituras? Yo podría pararle aquí nomás y decir, bueno, ya terminamos. Pero es necesario que usted también lea con sus ojitos, ¿verdad? De que lo que estamos hablando no nos lo estamos inventando. Mateo capítulo 5, Mateo 5, 22. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos, con todo el corazón. ¿Lo tienen todos? Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿A qué quedará expuesto? Al infierno de fuego. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Cualquiera que le diga fatuo, cualquiera que maltrate, cualquiera que insulte. Por eso, hermano, yo cuando hablo de pastores nunca menciono un nombre. ¿Por qué? Porque esto es general. Usted no puede hablar mal de una persona en sí, de un hombre de Dios directamente, cuando usted sabe, mi hermano, que ese hombre está haciendo lo posible para que su vida, su alma, su familia vayan al reino de los cielos. Y sería la condenación más grande hablar de alguien que le está, mi hermano, sirviendo de bendición y hablando usted de que esa persona, mi hermano, es un, bueno, malas palabras, porque hay gente que hasta malas palabras le dice al pastor. Cuidadito, hermano, no le vaya a ocurrir a usted decirle una mala palabra acerca del hermano Jonás, ¿verdad? Pero no lo digo por mí, sino por todos los que nos están viendo a través de la televisión. Sí, mi hermano, porque el infierno es una realidad que no podemos evitar. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. La Biblia está llena acerca del infierno, pero ya le vamos terminando. Mateo 10, 28, ¿lo tienen todos? Dice, vamos a leer del 27. Lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Mas temed, dice, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo? Es Jesús. No temas al que mata el cuerpo, dice. No temas al que te hace daño, al que te puede matar. Teme a Jesucristo, que Él te puede enviar, dice, al infierno, si Él lo quiere hacer. Pero Él no quiere que nosotros muramos en pecado. Él dice que quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Nosotros no somos leña del infierno, mi hermano. Mis huesos no van a arder en el infierno, porque yo sé que estos brazos un día van a abrazar a mi Señor. Un día van a estar con Jesucristo en las moradas eternas, dándole gloria, honra, alabanza y adoración al que vive y reina para siempre. 18:9 de Mateo. 18:9, Mateo capítulo 18, versículo 9. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Dice el 8, por tanto, si tu hermano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor ese, dice, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué habla la Biblia? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No está hablando que agarre un machete y se la huele la mano. Está hablando que si a usted le gusta robar, corte eso, mi hermano. Porque ahí en el trabajo muchas veces decimos, ay, me voy a llevar esta cosita por aquí, me la voy a llevar, que al cabo no se da cuenta nadie. Ay, me voy a llevar esta otra. Oh, allá andan en la tienda y agarran un uvita, mire, y se le echan a la boca. Y ahí andan picando todo lo que encuentran, mire, y al final ni compran nada. Y todo agarraron. Y sabe una cosa, usted cree que no es robar. El que se roba un penny y un millón de dólares, ladrón es ladrón. El que se roba un uvita, como que se robe, mi hermano, una, una papaya. Ladrón es ladrón. Entonces, mi hermano, no haga cosas poquitas que usted cree que son así nomás. Está bien cuando a uno se le zafó, váyame. Santo, perdóname, Señor. Pero cuando usted la va a agarrar, el freno. Póngale freno a la mano, hermano. Y, ay, santo, ya me acordé que no puedo robar. ¿Por qué? Mejor es entrar cojo, dice la Biblia. Mejor es entrar manco que con todos tus miembros vayas al infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, de los hombres, ¿quién no vio una mujer anoche o ayer? ¿Ah? Cuando andaba en el carrito, cuando prendió la tele, ¿quién no se paró y hasta los ojitos le brillaban? Todos, hermano. ¿Quiénes de las mujeres cuando pasaron por ahí y vieron, ay, qué guapo, mira este muchacho, qué guapo ese muchacho? Y hasta miraban, hasta se quedaban. Y espérate, vámonos para atrás a ver si nos voltea a ver. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, dice la Biblia. Mejor es entrar sin un miembro que entrar con todos tus miembros y quemarte en el infierno. No está hablando que se meta un cuchillo y se saque el ojo, mi hermano. Esto es espiritual y solo los espirituales entienden las cosas espirituales. No estamos hablando terrenalmente, sino espiritualmente. Amén. ¿Cuántos son espirituales, hermano? ¿Cuántos son espirituales? Entonces usted me entiende lo que le estoy diciendo. Hay un infierno y hay un cielo. El infierno no es para usted ni es para mí. Es para las personas, hermano, que no quieren hacer caso a la palabra del Señor. Joven que estás aquí, se te ha advertido acerca de este infierno. Si un día tú mueres en pecado, no puedes decir nunca oí, porque hoy estás escuchando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice en la Biblia que no regresa vacía. El Señor la envía como la lluvia envía el Señor la palabra, y la lluvia hace un efecto, mi hermano. También la palabra del Señor abre los ojos, jóvenes. Esto es para valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, vaya pensando hacerlo esta tarde. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, sale de esta puerta y usted perece. Usted, mi hermana, es una candidata. Usted, hermano, es un candidato para quemarse en el infierno. ¿Por qué? Porque se le predicó la palabra y no quiso oír a la voz de Dios. ¿Habla el Señor o no habla el Señor, hermanos? Segunda de Pedro, más adelantito, ya casi llegando a Apocalipsis. Segunda carta de Pedro. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tienen todos? La Biblia dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿A quién fue el diluvio? A los impíos. ¿Para quién es el infierno? Para los impíos. Impíos es una persona que vive impíamente, o sea, suciamente, malmente. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Una persona que se le predica la palabra y no quiere recibir la salvación. O sea, mi hermano, que el día de mañana Dios no va a mandar a nadie al infierno. Uno mismo se está mandando, agarrándose de la misma mano. Vámonos para afuera. Entonces, seguimos hablando y ya le voy terminando, hermano. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 14:9. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9. Ya le voy terminando. Amén. Dice, Apocalipsis 14, 9 al 12 dice: y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En pocas palabras, está viendo, estamos hablando del libro Apocalipsis, estamos hablando en la tribulación, pero de la misma manera extraigo, mi hermano, donde dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. O sea que no está hablando de meses, no está hablando de años, no está hablando de semanas, está hablando por una eternidad. ¿Usted cree que si Jesucristo dijo que el rico estaba en el infierno, usted cree que ya salió? ¿Usted cree que ya salió? ¿Y hace cuánto habló esas palabras Jesús? Más de 2000 años atrás. Y ese hombre ya se estaba quemando antes de eso. O sea, ¿ahorita dónde está? Quiero terminarle con una escritura más. Pero antes de leerle la última escritura, le voy a decir algo. ¿Usted ha visto algún cristiano morir? ¿Algún cristiano que se ha muerto? ¿Alguien ha visto? Levante la mano. ¿Algún hermano que ha sido cristiano y ha muerto? ¿Sabe cómo muere un cristiano? Muere así, mire. Hay veces que hasta con alegría, así. Una paz. ¿Por qué? Porque antes de morir, el Señor vino y le dijo: levántate, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al reino de los cielos! ¡Vámonos! Porque sufriste en la tierra, pero ahora gozarás en el cielo. Y ahí le va la mala noticia. Usted ha visto a personas que mueren sin Cristo. Así, mire, con el labio, mire. Otros con una lágrima, otros así, serios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando están muriendo, dicen, voltean a ver, y dice la gente: pobrecito, está agonizando. No, pobrecito, no está agonizando. Está viendo al demonio, al diablo, a sus ángeles, a sus demonios que han llegado a traerlo. Y él quiere gritar, quiere gritar, quiere decir: ayúdenme, quítenme al diablo, quítenmelo, quítenmelo. Y ya no puede, ya no puede. Porque se está perdiendo una alma en ese momento. Se está yendo al infierno, al diablo, al demonio, mi hermano. Y el diablo se los está llevando vivos. Aquellos que se ahorcan. Por si alguien tiene alguna por ahí, una idea de esas. Cuando se están parando en la silla y se ponen el lazo y se lo están poniendo, cuando voltean a ver, está el diablo enfrente de ellos. Y ellos no se tiran. ¿Sabe quién les tira el banco? El diablo le hace así: mátate de un solo. ¡Pah! Están sacando la lengua. Le dice el diablo: tonto, ignorante, la vida es de Dios. Yo doy la vida y yo quito la vida, dice Dios. ¿Quién eres tú para quitarte tu propia vida? ¿Quién eres tú para quitarte la vida que emana del Dios de los cielos? Y ahora te vas a quemar por una eternidad. Vas a arder en el infierno. Y mis demonios te van a atormentar de día y de noche porque te quitaste la vida. Usted que tal vez está pensando quitarse la vida porque los problemas, porque la mujer lo dejó, porque lo abandonaron, olvídese, cuidadito, se le vaya a ocurrir, porque antes de que se tire, el diablo lo va a ver enfrente. Hay gente que ha muerto, mi hermano, en mi casa, enfrente de mi casa. Yo soy de San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica, 18 calle, barrio Cabañas, 16 y 17 avenida, casa 1620. Ya le di la dirección por si me quiere ir a visitar. ¿Sabe que enfrente de mi casa, cruzando la calle, había un hombre que se llamaba Don Chema? Y este Don Chema un día se muere. Y todos estaban en el velorio, el naipe. Usted sabe, hermano, en el velorio, tamalitos. Oiga, hasta tamales hacen para la gente. Y el pobre muerto ahí, cervecita, guaro, tequila, boquitas. Oiga, como que es una fiesta la que hay. Naipe, nunca, baraja, nunca falta ahí. Y todo el montón de tranzas metiéndose las cartas en las zapatos. Le digo porque yo era uno de ellos. No hay respeto para la muerte, no hay respeto. Entonces, hermano, cuando todos estaban ahí jugando naipe, eran las 2 de la mañana, cuando de repente, ¿qué cree que pasó? El muerto lo hizo así, ¡zas! Se sentó y le hace, y se empieza a sacar los algodones. Y cuando se mira en la caja y voltea a ver, y ¡ey!, gritó. Y cuando dijo ¡ey!, hermano, mire, la gente lo voltea a ver y dijo: el muerto, y santo Dios, mire, una corretera. Había un lugarcito ahí donde pasaban las aguas negras. Todos caían en las aguas negras, todos lodosos, se levantaban y salían corriendo. Y todo. Y el muerto: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sáqueme de aquí. Y que se sale de la caja, hermano, el muerto, detrás de la gente. ya se imaginará, corriendo el muerto detrás de la gente. No me dejen solo, dice el muerto. Y el muerto allá, hermano, oiga, qué terrible. Imagínese que lo vaya siguiendo un muerto. Eso está terrible, ¿verdad? Y cuando pararon al muerto, porque siempre hay uno que otro que dice, hombre, yo soy valiente, ¿se ha fijado? Y ya lo pararon. ¡Ay, champérese, hombre, usted está muerto! ¿Cómo que estoy muerto? Yo estaba dormido. ¿Qué les pasó que me metieron en esa caja? Y gracias a Dios que se despertó en la caja. Hay unos que se despiertan, hermano. Hay una enfermedad más, catalepsia se llama, catalepsia, que duran 24 horas dormidos o muertos sin que el corazón tal vez le palpite. ¿Y creen que se murió? Y el que se muere pa'l hoyo. Y hermano, hay gente que despierta dentro a profundidades. Cuando lo sacan, todos los dedos embarrados de sangre y dado vuelta, todo quebrado, mi hermano. Y ese hombre con la boca y los gritos, desesperación. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo quiera creer, usted que está aquí, un día se va a morir. Perdóneme que le sea tan seco, ¿me entiende? Un día se va a morir. Y usted que me está viendo en la cámara, acérquese a la cámara. Usted que no quiere venir a la iglesia caminando con sus piecitos, un día lo van a traer. Si no viene por su propia voluntad caminando, lo van a traer en una caja. Como quiera se va a morir. Y déjeme decirle que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estamos vivos, podemos invocar el nombre de Jesús, decir, Señor, me arrepiento con todo mi corazón, perdóname, límpiame, renuévame. Porque el infierno no existe, hermano. Este hombre cuando se despertó dijo, ay, dice, había un fuego. Pero era cristiano el hombre y andaba en el fuego. Dice, un gran remolino me jalaba y una mano me agarraba de aquí y me llevaba a la velocidad de la luz. Y yo gritaba y decía, Jesús, ayúdame. Cuando vi que una mano salió y me agarró, dice, y me sacó. Y cuando desperté en el ataúd, hermano, se arreglaron su vida. ¿Por qué? Porque ellos iban a la iglesia y vivían una vida según de cristianos, entre comillas, pero venían los domingos nomás, los fines de semana, o una vez cada 15 días, o cuando de veras ya decían, no, pues vamos, hombre, ya me siento muy mal. ¿Sabe una cosa, hermano? Por eso dice la Biblia, este camino es para valientes, no es para cobardes, porque afuera estarán los perros, dice, los cobardes, los idólatras, los mentirosos, los afeminados, los borrachos, los homicidas, los ladrones, los adúlteros, estarán fuera. Y ese será el llanto y el crujir de dientes. Y más vale, mi hermano, que nos portemos bien. Termino con esta escritura. Entonces, Apocalipsis capítulo 19. Hoy sí ya le termino. Apocalipsis capítulo 19, versículo 18. Cuando lo tenga, dígame. Vamos a leerlo del 17, ¿ok? Apocalipsis 19, 17 dice, y vi a un ángel que estaba en pie, ¿en dónde? En el sol. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carneros de fuertes y carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿A dónde fueron lanzados? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Hasta ahí me voy a detener. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora vamos a ir a Apocalipsis 20, 12 al 14. Dice, y vi los muertos, vamos a leer del 11, Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, todos juntos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Sabe quién es el que no se haya inscrito en el libro de la vida? El que no ha hecho esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, borra mis pecados, Señor. ¿De dónde lo va a borrar? De un libro que fue abierto y fueron juzgados según sus obras. Y otro libro fue abierto, en el cual todos pasan delante de ahí y le preguntan: ¿está el nombre de Jonás López escrito en el libro de la vida? Sí, sí está. Pásale al reino de tu Señor, porque en lo poco le fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Pero si viene usted, pasa y dice: está escrito el nombre, un suponer, voy a poner mi ejemplo yo, de Jonás López en el libro de la vida. No, se le hizo el llamado y no lo quiso recibir. Entonces, ¿está o no está el nombre de Jonás? No, no está, porque no quiso recibir ese llamado. Pues apártenlo, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, no te conozco. Fuera, para el infierno, para su sangre, sus demonios, échenlo al infierno. Eso es al que no recibe a Cristo en su corazón. Y en este momento, Jesucristo tiene una pluma en su mano y te hace esta pregunta: si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿te gustaría que en este momento yo, Jesucristo, esto es espiritual, hermano, inscriba tu nombre en el libro de la vida en este momento? Si hay alguien que no ha recibido a Cristo en este momento y en este momento está escuchando esta palabra y usted sale por esa puerta sin recibir a Cristo, si usted llega a morir, no tiene ninguna excusa delante de Dios, porque oyó lo mismo que los que ya recibimos a Cristo oímos. Un día me dijeron esta misma pregunta. ¿Sabe qué hice yo? Yo dije: sí, yo quiero recibir a Cristo. Me puse de pie y pasé al altar. Eso mismo le digo yo a usted: si usted no ha recibido a Cristo y le gustaría hacerlo, póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie si hay alguien que no ha recibido a Cristo, y vamos a orar por usted, y usted va a ser salvo en esta tarde y va a recibir a Cristo la salvación, y el Señor va a perdonar sus pecados y va a escribir su nombre en el libro de la vida. Es más, pónganse de pie todos. Todos pónganse de pie, porque ahorita vamos a pasar a los hermanos que van a recibir a Cristo. Yo sé que hay gente que va a recibir a Cristo. Yo la quiero paradita aquí, mire, en este altar. Y si hay alguien por aquí que ha vivido mal delante de Dios, que está mal, él sabe que está mal, sabe que si Cristo viene en este momento y suena la trompeta, se va a quedar, porque anda mal, anda tal vez en fornicación, anda tal vez en adulterio, anda tal vez visitando brujos, anda haciendo tantas cosas. Hoy Cristo te quiere perdonar. Yo te voy a invitar que todos cierren los ojos y que pasen los hermanos que quieren orar, que quieren entregar su vida a Cristo y reconciliar con el Señor. Pasa, mi hermano. Acuérdate que esto es para valientes, y la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. No te dé vergüenza, aquí nadie se va a reír de ti, aquí nadie te va a voltear a ver, aquí solamente queremos orar para que Dios te perdone, mi hermano, para que Dios haga un nuevo trato contigo, y esta es la oportunidad. Yo te voy a invitar que salga de esa silla, véngase aquí al frente. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, salga de esa silla. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que Cristo quiere perdonar perdonar tus pecados y quiere salvarte de esa condenación de la cual estamos predicando. Si hay alguien, salga de su silla, véngase mi hermano, y no le dé vergüenza, no le dé vergüenza, porque así también me hicieron ese llamado a mí y yo también recibí ese llamado. Pero déjeme decirle una cosa. Yo predico la palabra, yo soy pastor, ministro del evangelio. Un día usted va a estar delante de Dios y yo también. Cuando usted le diga: Señor, yo no había recibido tu palabra, yo no te había recibido en mi corazón, usted va a decir: Señor, porque nadie me predicó. El Señor va a aparecer una escena y va a poner al hermano Jonás diciéndote: pasa al frente, pasa. Y va a poner otra escena donde el diablo te dice al oído: no lo vayas a hacer, porque se van a reír, porque el vicio, acuérdate del vicio, acuérdate de las muchachas, de los muchachos. Ahí va a aparecer el diablo a tu lado, a tu oído, y ahí no vas a tener excusa. Hoy es el día, mi hermano. Cierren sus ojos, y el que va a pasar, pase al frente, y no le dé vergüenza, porque la palabra del Señor dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, solamente los valientes, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo me sorprendo que siempre los valientes son una mujer, siempre es una mujer. Y yo digo: ¿por qué los hombres, hermano, no son valientes como las mujeres? Y mire qué bonito es cuando uno reconoce sus faltas. Aquí yo no estoy para criticar a nadie de los que están aquí, mi hermano. Yo no soy nadie para decirle: usted es un pecador. Al contrario, la Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando una persona se arrepiente. Y hoy es el día de salvación. Pasa al frente. Mire qué bonito. Ahorita viene otra joven. Mire qué bonito. El Señor está salvando. El diablo está destruido, derrotado. Está mi hermano enojado y le dice: ¿por qué pasaste? Si viniste conmigo, te hubieras ido de regreso conmigo. Yo vine contigo, diablo mugroso, pero hoy me voy de la mano con Jesucristo para mi casa, seguro con mi salvación, seguro que Cristo me ha perdonado. Si hay alguien más, salga de su silla, no le dé vergüenza, dice la palabra del Señor, porque aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Alabado sea su nombre, porque si usted lo confiesa delante de los hombres, Dios también lo confiesa delante de sus ángeles. Este es el momento de salvación. Todavía no he cerrado el llamado. Yo sé que hay gente aquí todavía que necesita reconciliarse con el Señor. Dios me dice que aquí hay gente, mi hermano, que anda viviendo mal, anda viviendo una vida doble, de hipocresía, de falsedad. Y Dios quiere perdonarnos, hermano. Aprovecha la oportunidad. Oh, que se van a reír, no importa que se ría, pero que el diablo no se ría el día que me lleven al infierno. Mejor que se ría alguien, no importa, pero yo creo que Cristo se goza en su presencia. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Yo no voy a orar hasta que pase alguien más en este momento, alguien que quiera reconciliarse con Jesús, alguien que quiera, mi hermano, ponerse firme, que sabe dentro de su corazón que tal vez mi hermano le ha fallado en alguna otra cosa, yo no sé, ¿verdad? Pero Dios te puede perdonar, Dios te puede restaurar, Dios te puede limpiar. Mire, ahí hay una hermana más, pásenla más para aquí al frente. Mire qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, mi hermano. Él salva, Él perdona, Él no te rechaza, Él te acepta tal como tú eres. Y vamos a cantar ese canto que dice aleluya, en lo que mis hermanos lo cantan suavecito. Nosotros vamos a orar para que mis hermanos, ¿verdad?, hagan esta oración de fe, que es la que va a marcar su corazón en este día. Antes de orar, yo quiero que tú recuerdes. Yo quiero que tú te recuerdes de que tú eres una persona que ha fallado. Y que vengas con un corazón arrepentido en esta noche, en esta tarde. Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Acércate a Jesús confiadamente. Acércate al trono de la gracia de nuestro Dios y abre tu corazón. Mira, abre tu corazón. Abre esa puerta de tu corazón y dile: Señor, me arrepiento. Mire qué lágrimas las que estoy viendo aquí. Aquí hay una jovencita derramando sus lágrimas, hermano. Qué lindo. Qué precioso, mi hermano. Esto es lo que al diablo no le gusta. Esto es lo que al diablo le enoja. Ver a las almas arrepentidas. Mire, hágamele un enfoque de esas lágrimas, hermano. Porque esas lágrimas es el testimonio de que esa vida está siendo transformada, está siendo liberada, está siendo salva. Se está salvando una vida. Y el Dios de los cielos ahorita está escribiendo ese nombre en el libro de la vida del Cordero. Alabanzas al Dios de Israel. Y hay otra mujer, mire qué lindas lágrimas. Oiga, qué lindo. Santo, hay presencia de Dios. Se metió Cristo a este lugar. Aleluya, se metió nuestro Dios. Y está tocando, está tocando, está tocando, está tocando. Dale ese corazón arrepentido al Señor. Dale ese corazón arrepentido a nuestro Dios. Las lágrimas son el testigo de tu salvación. Las lágrimas son la tinta que Dios usa para poner tu nombre en el libro de la vida. Son tus lágrimas la tinta que Dios usa. Oh, santo, hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Hay presencia del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Hoy en este día renuncio, dígale, renuncio a este mundo. Renuncio al pecado, dígale. Hoy en esta hora renuncio a la maldad. Renuncio al pecado. Renuncio a los vicios. Renuncio a mi vida pasada. Mi vida mundana la renuncio. Hoy, desde ese día, soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Dígale, Señor Jesús. Repita conmigo, hermano. Usted que va a reconciliar, usted que va a abrir su corazón, a aceptar a Cristo, diga conmigo estas palabras. Señor Jesús. Dígalo duro. Señor Jesús, en esta tarde me arrepiento con todo mi corazón. Dígalo, dígalo, con todo mi corazón. Y desde esta tarde me comprometo a serte fiel, a vivir una vida apartada del pecado. Hazme libre para ser libre. Y desde esta tarde te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre, dile, en el libro de la vida. Cuando tú vengas por tu iglesia, repita, cuando tú vengas por tu iglesia, yo me quiero ir contigo. Borra mis pecados. Bórralos, porque desde este día soy tu hijo, soy tu hija. Gracias, Señor. Diga, gracias, Señor, por recibirme como tu hijo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, te recibo. Amén. Ahora voy a invitar a los hermanos ministros que me ayuden a orar. Por favor, ayúdenme a orar. Pongan las manos, hermano. Pongan las manos ahí, hermanitas. Ayúdenme a orar, hermanas que me ayudan con ministración. Por favor, ayúdenme a orar. Hermano Miguel Puga, ahí anda. Por favor, ayúdenme también. Véngase, vamos a orar en ese momento. Vamos a orar por nuestros hermanos. Oh, qué linda es la salvación, mi hermano. Ahorita el diablo está enojado. Ahorita el diablo está tirando los trastes. Está enojado con los demonios. Miren, los soldados los dejaron. Yo les dije que les estorbaran para no ir a la iglesia, el poder del Nazareno. Yo les dije, no podemos cambiar. ¿Por qué los dejaron? No podemos ser diferentes. ¿Por qué no les hablaron? El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar. Esperamos que este programa te haya sido de mucha bendición. Recuerda, si quieres oración, consejería, llámanos al número de teléfono que aparece en pantalla. Y su servidor, el hermano Jonás López, o hermanos de la congregación estarán contestando su llamada para orar por su necesidad. Recuérdese que usted con toda su familia está invitado a venir a la iglesia al Poder de Nazareno a los días de servicio, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 7 en punto de la noche. El día domingo tenemos dos bendecidos servicios, escuela dominical a las 10 de la mañana, culto evangelístico a las 6 de la tarde. Gracias y nos vemos en otra ocasión. Amén.